La voy a llamar porque la llamo de vez en cuando, porque la tipa necesita descanso de neuronas. ¿Vos te crees que es una cosa de producir así todo el tiempo, como un manantial? No, querido, tiene que ir pensando las cosas. Tengo que masticarlas. Claro. Norita Rabinovich. A ver, aclaremos esto de Rabinovich. Me tenés cansado con esto. Aclaremos los tantos. ¿Por qué? Es Rabinovich, pero así como uso común. No, se pronuncia así. Sí. Rabinovich. Pero se escribe... Suponemos que en Polonia sí. Lo pronuncian así. Sí. ¿Y se escribe cómo? ¿Cómo termina? Por ejemplo, ¿cómo termina? ¿CZ? Sí, W y CZ. Es una terminación polaca. La terminación CH sí. Es terminación rusa. Ah, ok. ¿Y CZ? Pero aunque termine W y CZ, suponemos que en polaco se pronuncia Rabinovich. Ah, ok. Ok, como listo. Si fuese CH. Bueno. Terminemos con esto. Bueno. Bueno, decime para qué te llamé. Porque... Bueno, me llamaste para hablar. Me quedé con un... La vez pasada, no me acuerdo si en el programa pasado o en el anterior, sí. Que yo escucho los programas, más allá de que nosotros charlemos. Mamma mía. Hubo un llamado, tuviste un llamado sí. De un oyente que te propuso leer un cuento que era La salud de los enfermos, de Cortázar. Exacto, y yo creo que lo había confundido con otro. Ah, eso no sé. Sí. Yo lo que sé es que escuché eso y dije, ¡ay, qué buen cuento que es ese! No, es un cuentazo total. Sí. Y lo que me gustó, a mí me gusta de ese cuento y me pareció para charlar hoy un poco con vos, es el tema del humor. El humor en este caso, el humor en literatura. Sí. Ese cuento, particularmente La salud de los enfermos, es un delirio. Es espectacular. Si lo podés leer algún día, es ahí, si vos lees en vivo cuentos, vale mucho la pena. No es el enfermo imaginario, ¿no? No es el enfermo imaginario. Okay, es otro. Bueno. No, es otro. Bueno. Es de La salud de los enfermos, no lo quiero spoilear, sí. Pero... Es muy divertido, tenés que decir, es muy divertido. Es muy divertido. La van a pasar bien. No. Es un rato agradable. Eso, un rato agradable, sí. Tal cual. No, en serio, es un cuentazo total. Sí. Y trabajado, tiene mucho humor. Tiene una trama, tiene mucha tensión, sí. Pero una tensión que se sostiene a través del recurso del humor. Entonces pensé por ahí en conversar con vos un poco hoy, eso, algunos ejemplos del humor. ¿Y qué es, para qué sirve por ahí? Pensar en voz alta, ¿para qué sirve el humor? Y los distintos tipos de humor que usan los escritores, ¿no? Sí, y también, bueno, también supongo que a cada uno lo hace reír otras cosas, y en cada geografía, en cada cultura, también son otras las cosas que hacen reír. Claro. Pero en términos generales, creo que el humor como recurso, a mí me encanta. Eso no significa que yo lo sepa usar bien cuando escribo, pero es un recurso que me gustaría poder trabajar bien, digamos. Sí. Es difícil, ¿no? Es súper difícil. Para mí difícil. Es súper difícil. Sí, la verdad que es difícil. Para mí, a mí es un recurso que me encanta y creo que si está bien usado, le permite al lector o al espectador, bueno, al que reciba, que se identifique con esos personajes que sufren y que reflexione acerca de la realidad que se le está presentando. Sí, okay. Pero que esa identificación y esa reflexión, como es a través de la risa, no es no es de manera explícita, el texto no te obliga a reflexionar de manera seria y explícita. Sí, okay. Entonces el humor te permite eso de manera más sutil. Sí. Yo creo que llega algo de manera más sutil y quizás esa reflexión no venga en el momento, no sea inmediata. Sí, pero sí. Vos te vas después de cerrás en un libro y en algún momento empezás a reflexionar y hacerte la pregunta de... ¿De qué me estoy riendo? ¿De qué me reí? Claro. ¿De qué me estoy riendo? Sí, sí, yo pensaba recién un ejemplo antes de que me llames, no sé, ¿viste La Nona de Cosa? Sí, en la obra de teatro, sí. Que también hay una peli. La Nona es, bueno, no sé, es para el que por ahí está oyendo y no, no sabe de qué se trata. La Nona es del 70 y pico, es una obra de teatro del 70 y pico, que hicieron también una peli. Y es de una familia de clase media-baja, de inmigrantes italianos, donde no tienen un peso partido al medio y viven todos juntos, son varios integrantes en esa familia. Y la Nona se come todo. Eso, Quique, es genial. La Nona gasta plata porque se come todo. Se come todo, sí. Se come todo y termina matando a todos. Todos terminan muriendo y la que sobrevive sí. Es la Nona. ¿Quién hacía de Nona? En la peli, ¿quién hacía de Nona? No, ¿Gazalla? No, Gazalla es Esperando la Carroza. Ah, claro. No, la Nona sí. es un actor uruguayo. No, el director era uruguayo, no sé quién hacía de Nona. Sí. La verdad que me mataste. Después lo buscamos. Me mataste. Estaba pensando, mientras describías un poco la injerencia del humor en la literatura, digo que por ahí no encontrás demasiado humor en la literatura, porque me parece que le tienen un poco de temor. Claro, porque hay una frontera donde pasás a la grosería con una facilidad total. Sí, total, por eso digo que no es fácil. No, claro, ahí está. Tampoco es fácil para no terminar haciendo un paso de comedia. Eso, o sea, ¿cuál es el borde, sí. ese límite entre, bueno, acá se trabaja algo con humor para que surjan preguntas? Yo en realidad lo que creo que, si vos me preguntás, ¿para qué más sirve el humor en literatura o en otras áreas, pero en literatura, que es la que a mí me interesa, es para que el lector pueda hacerse preguntas? Claro, en este caso, claro. Bueno, no sé, el ejemplo de la Nona es, bueno, la familia... ¿Es un lugar de cuidado y de bienestar, de construcción, o al final la familia es donde nacen todas las tragedias y es una destrucción total? Claro. Pero manejar eso y a través del humor, yo creo, en base a lo que me estabas diciendo, que para que no termine siendo simplemente un paso de comedia, es difícil. Sin contar que creo, y esto es una opinión muy personal con respecto a lo que me estabas diciendo, que es, creo que la literatura, prefiere manejarse como en términos de cierta solemnidad. Claro. Hay algo de eso, donde, la literatura. Sí, sí, estaba pensando en El Negro Fontana Rosa, sus libros de cuentos y el desprecio en general de la literatura por lo que el negro escribía. El negro lo catalogan como humorista todo el tiempo y no como escritor. Exacto, ese es el otro ejemplo que traje, porque también de otro programa tuyo, hace varios meses, escuché que vos pusiste el audio de Fontana Rosa de cuando inauguró el Congreso de la Lengua en Rosario. Es maravilloso ese audio que pusiste. Que está ese audio, todo lo que él dice está cargado de humor, pero está cargado de preguntas también. Todo eso que él logra decir ahí... De hecho, empieza preguntándose cosas. Sí, son las malas palabras? Claro, ¿por qué hay buenas y malas palabras? Claro, todo eso apunta a que uno pueda reflexionar. La pregunta apunta a que uno pueda reflexionar. Yo creo que sí, y en base a lo que decíamos, es así. Fontana Rosa está como no está dentro de lo solemne. No. Yo creo que no es un escritor. Sí, tú, igual con los años viste que va cambiando un poco sí, esto. Sí, claro, pero en principio no es un escritor, es un humorista que escribe. Lamentablemente es así, es un gran escritor Fontana Rosa. Sí, me encanta. Un gran escritor y tengo, me acordé, de ese audio que vos pusiste y también de un texto que se llama Palabras Iniciales, y en algún momento, no sé si lo ubicás, que empieza con una frase que es puto el que lee esto. Sí, búscalo, y en algún momento también, así como ese oyente llamó y te pidió que leas La Salud de los Enfermos, yo te propongo en algún momento que leas ese texto, que se llama Palabras Iniciales, habla, es una especie de tratado de teoría literaria, Claro. Es delirante, claro, pero claro, es extraordinario. Sí, y arranca con esa frase que es común en, o era común en los baños de caballeros. Exacto, bueno, ni más ni menos. Ahí dice que lo ve, que de hecho lo ve en un baño público. Sí, claro, claro. Pero claro. Es un tratado de literario total y es extraordinario. Sí. Y no podés parar de reírte. No, claro. Y no puedes parar de reírte justamente, y vuelvo al inicio, que es porque uno se identifica, uno se identifica con eso que está leyendo. Sí. Y te haces preguntas, ¿de qué me, por qué me identifico con eso? ¿En dónde me toca? ¿Por qué me llega esto? Y creo, y en ese sentido me parece importante, que cuando uno se hace esas preguntas, y el humor es un recurso espectacular para eso, es cuando existe la posibilidad de cambiar algo. Esto ya más en sentido, se quiere más... no sé, como más social. ¿Pero a qué te referís? ¿A que es una crítica? No, no, que uno está la posibilidad de un cambio, que cuando uno lee y se da cuenta de algo, se hace preguntas sobre eso que lee, está la posibilidad de que uno pueda hacer ciertos cambios en la vida individual y en la vida social también. Ajá. Un poco lo que hablábamos la otra vez sobre los narradores políticamente incorrectos, que te permiten, bueno, te incomodan, te obligan a hacerte preguntas. Claro, te interpelan. Interpelan, y yo creo que el humor es otro recurso que sirve para eso, para que el lector se incomode con esa risa nerviosa y te obliga, bueno, a moverte de lugar, a pensar y hacer ciertos cambios. Pensé, digo, en ese, justamente los Fontana Rosa que vos mencionaste, es un buen ejemplo, y acá es un súper buen ejemplo, y ese Palabras Iniciales, te digo que es mortal. Lo busco y lo leo. Sí, total. Sí. Y hay otro que es, como para, pensé en algún ejemplo de afuera, viste que el humor, también lo que decíamos al principio, a veces hay que compartir geografía o cultura para... Para poder reírse, para entender el código, eso es, lo que causa gracia. Sí. Entonces a veces es difícil, pero estaba pensando en gente de afuera, y hay un escritor que está muy reconocido actualmente, relativamente joven, es un escritor israelí, vino hace 2 años para la feria, lo invitaron en la Feria del Libro de Buenos Aires, se llama Edgar Keret. Es guionista y escribe cuentos breves en general. Es un tipo, no sé, tiene unos 50 años más o menos. Viene como de una familia medio heterogénea, él es más bien de izquierda, políticamente hablando, tiene una hermana que es ultra ortodoxa, con 11 hijos, o sea, tiene una familia un poco rara en ese sentido. Y tiene cuentos muy buenos, donde trabaja mucho el humor. Hay crónicas, cuentos breves, habla mucho de la cuestión ideológica, habla mucho de su país, habla mucho de Israel, de los conflictos, del tema inmigratorio, de las tradiciones. Y hay bastante, para el que no tiene un libro, hay bastantes cuentos también en internet que se pueden encontrar de él. Es un tipo de humor más bien más amigable, si se quiere. No trabaja esa ironía tremenda. Es un humor más amigable, pero te saca, vos decís, también te identificas. Hay partes donde decís, ¿de qué me estoy riendo? Claro, claro, claro. Hace poco leímos un cuento de Keret que seleccionó Pancho Mondino. El cuento se titula Romper el Chanchito. Sí, Romper el Chanchito. Sí, sí, lo leímos hace poco acá en el programa. ¿Te lo acordás? Sí, sí, sí, absolutamente. Es muy bueno, muy bueno. Y es un humor suave, no carcajeador. Exacto, por eso te decía, no tiene esa cosa de la ironía agresiva. Claro. Pero te hace reír, y decís, ese padre que le hace juntar en este caso los pesos en ese chanchito que después se va a destruir, toda esa locura. Sí, sí. Y la impresión que le da a él tener que romper el chanchito, ¿para qué? Exacto. Ese cuento es muy bueno. Y de hecho, todavía yo no identifico si es un cuento para dedicado para chicos, para grandes, no sé, está como, no sé. Pero sí, ese cuento, por ejemplo, es un cuento muy... Hay otro que se llama es más bien una crónica de él, no tanto un cuento, de un libro de crónicas como familiares que tiene, que se llama Mi Llorada Hermana. Ajá. También es muy bueno porque habla de su hermana, esta mujer ultra ortodoxa que no tiene nada que ver con él, sí, con 11 hijos. Sí, sí. Y también en un momento te salta la sonrisa y decís, por favor, qué delirio me está contando. pero bueno, tiene que ver con completamente con la realidad. Sí. Esto, la necesidad de la inclusión del humor en la literatura. Sí, necesidad, sí, tal cual, porque sí, saca de la solemnidad. Ya estamos, obliga, con la pelota por el piso. Claro, te obliga a preguntarte cosas, claro, a reflexionar sobre cosas muy serias. ¿Viste esa frase trillada que dice el humor es muy serio? Sí. Pero de verdad es así. Sí, bueno, las frases y algunos escritos enteros de Groucho Marx. Bueno, tal, ¿no?, cual. Bueno, tal cual. Ahí hay un humor permanente. Permanente, tal, sí, cual. Sí, sí, sí. Permanente y profundo, que vos decís, me, sí, quiero, al mismo tiempo que te reís, decís, me quiero matar. Claro, claro, claro, claro. Siempre me acuerdo de aquella que decía, mejor guardar silencio y pasar por tonto que abrir la boca y despejar toda duda. Claro, este es maravilloso, porque vos te podés reír un poco de esta frase, pero si la repensás, es de una realidad apabullante. Por eso digo que uno se identifica. Lo que, sí, tiene el humor es que cuando está bien trabajado, sí, sí, en lo inmediato parece un delirio y gracioso, claro, que no tiene nada que ver con uno. Claro. Pero 3 segundos después decís, bien, sí, esto tiene todo que ver conmigo. Sí. Esto tiene todo que ver conmigo y yo nunca me di cuenta antes. Eso es lo que, bien, yo creo que, bien, el humor, bien, te permite, bien, hacer ese quiebre, bien, absoluto. Que yo pensé que esto no tenía nada que ver conmigo y sin embargo tiene todo que ver conmigo. Gracias, viejita. Gracias a vos, Quique. Te mando un abrazo grandote. Otro enorme para vos y para todos por ahí. Te llamo en unos días. Dale, un, dale, beso. La escuchaste a Nora Rabinovich, aquí en El Desconcierto.